No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta. Muy bien. Muy bien. Aprobada de nuevo. Aprobada de nuevo. Bueno, nos alegramos. Le damos un saludo a Nicolás Arale, que hoy nos está operando porque la señora Ana Gutiérrez está enferma. Así que desde acá, supuestamente nos está escuchando. Anita, si estás ahí, avisa. Te mandamos un abrazo grande. Y también le mandamos un abrazo grande a Marina Femenía, que también está enfermita, que supongo que también nos está escuchando. Así que a mandar WhatsApp. Ambas dos, y a Cristina Razo, que ya está por venir. Bueno, hoy tenemos un programa interesante. Nos hemos comunicado con Martín Piqué, en un ratito vamos a entrevistarlo. Él es periodista de Tiempo Argentino. La idea, bueno, es que nos cuente un poco la situación que se vivió este lunes a la madrugada, este ataque a la libertad de expresión que sufrió ese diario, uno de los pocos diarios que es hoy una voz disidente en el gobierno de Macri, que plantea otro tipo de comunicación. Y también vamos a hablar mucho sobre la vuelta de Cristina, ¿no? Porque estuvo en un programa, el programa de Roberto Navarro, el domingo. Economía política. Así es. ¿Qué le pareció a usted, en principio? Me pareció muy atinada. La verdad que es en vano escucharla. Por algo es la conductora del movimiento, ¿no? Uno la escucha e inmediatamente se siente acomodado. Me parece que alineó un poco los planetas a patadas también. ¿Cómo? ¿Alineó? Los planetas a patadas un poquito también. Está llegando la señora Mariana Santander aquí a la mesa. ¿Cómo anda, querida? buenas tardes muchachas. Buenas tardes a la querida audiencia. Perdón por mi demora, ha sido un pequeño conflicto de tránsito. La llamaríamos así. Así que bueno, mando saludos a todos y me incorporo a esta hermosa mesa. Bueno, ¿qué te pareció la vuelta de Cristina? Desde la militancia hubo algunas críticas, porque bueno, por ahí la querían ver en vivo, salió por teléfono, y tal vez había mucha expectativa también por qué es lo que iba a decir, sobre todo teniendo en cuenta que habló después del caso de José López. Habló mucho, habló sobre la causa de Lázaro Báez, algo que antes no había pasado. Habló sobre la causa de Lázaro Báez, habló sobre José López. Lo que hay que decir también es que el gobierno nacional salió a desmentir, porque Cristina, ¿qué dijo en relación a lo de José López? Dijo, bueno, yo quisiera una auditoría de toda la obra pública de mi gobierno. Una auditoría seria, ¿no? La que hizo supuestamente el gobierno nacional sobre algunas licitaciones. Porque en realidad lo que salió a plantear el gobierno nacional para desmentir a Cristina es que el 50% de la obra pública de Cristina tenía sobreprecio. En realidad eso tiene que ver con el caso de Lázaro Báez, que además todavía está investigándose en la justicia. Hay que decir que de todas las empresas que llevan adelante o que han llevado adelante la obra pública en la Argentina, la de Lázaro Báez es una de las más pequeñas. Si se quiere, está en el ranking número 36. Tenés empresas mucho más importantes como la de Calcaterra o la de Caputo o Techín. Tenés un montón de empresas que licitan con el Estado Nacional, el propio Macri, Franco Macri, que licitan hace muchos años y que llevan adelante la obra pública en la Argentina, y que sí son empresas que definen la obra pública en la Argentina. Y si nos vamos a poner a investigar, que me encantaría, investiguemos, veamos ahí los sobornos que seguramente han habido, las coimas que seguramente han habido desde la vuelta de la democracia a esta parte y antes también, digamos, porque todas estas empresas no se hicieron ricas limpiamente ninguna. Pero bueno, los medios llevan todo a que el único, parece que Cristina solamente licitaba con Lázaro Báez, y era el único que hacía este tema de los sobreprecios, que es algo conocido en la obra pública en la Argentina, digamos, está bien, discutámoslo. Lamentablemente hoy en los medios de comunicación y en la política no se está discutiendo seriamente absolutamente nada. Todo tiene un tinte político, se lo quiere implicar a Lázaro Báez porque se lo quiere implicar a Cristina y listo. No está importando acá verdaderamente atacar la corrupción. Pero el gobierno salió a desmentirle a Cristina y a decir que el 50% había sido auditado y que había sido todo auditado y que de esa auditoría el 50% había tenido sobreprecio. En el caso de Lázaro Báez, nada más. Y las fuentes son poco confiables y esto todavía está en la justicia porque todavía no se define si hubo sobreprecios o qué hubo de sobreprecios. A mí me gustaría recordarle tanto al gobierno nacional, provincial y a nuestra audiencia que algo no tiene carácter seguro en la justicia hasta que no ha sido juzgado precisamente. Y una investigación es muy distinto de una sentencia firme, que es lo que en este momento no tenemos. Ni Cristina tiene sentencia firme, ni Lázaro Báez tiene sentencia firme, ni ninguna de las otras causas judiciales con las cuales se está llevando a cabo y tratando de ocultar el verdadero proceso de empobrecimiento, el verdadero robo que se está haciendo al país, a nuestra nación hoy en día, con las cosas como el supuesto blanqueo de fondos, con leyes como tal cual, con leyes que permiten vender nuestro territorio a extranjeros, con, y bueno, sin citar el resto de la tanda de leyes que se sancionaron, que efectivamente sí dañan el presupuesto argentino y que sí tenemos la certeza de que nos están perjudicando y sacando los ingresos a los que menos tenemos para dárselos a los que más tienen. Entonces, bueno, ese es un pequeño punto a tener en cuenta al momento de hablar con precisión, porque si el gobierno de Macri, de Mau, quiere hablar con precisión, es una realidad. En el sistema jurídico argentino y del mundo, uno no tiene nada por certero hasta que no tiene sentencia firme y se ha llegado hasta su última instancia. Es decir, una sentencia que se puede apelar todavía no tiene sentencia firme. Así es. Lo importante fue que ella dejó un guante. Y que hay que ver si todas las universidades que se cansaron de hablar, todos los políticos, los jueces que se han cansado de perseguir jurídicamente a Cristina y a gran parte del kirchnerismo, si se animan a levantar ese guante y hacer una auditoría pública realmente seria y concreta a la obra pública argentina. Sí, a mí eso fue lo que más me quedó de la compañera, de la conductora, hablando. La auditoría y de plantear esto de que perfecto, ni a nosotros ni a ellos nos interesa tener estos casos de corrupción en el gobierno, y que si las vamos a hacer, las vamos a hacer en serio, no las vamos a parar cuando encontremos algún lazo con algún familiar de turno. No, obviamente. Así que bueno, a mí particularmente eso y la referencia que hizo Cristina a su último discurso con respecto al empoderamiento fueron lo que más me quedó, en conjunto con el mensaje que nos trajo Juliana Di Tullio este fin de semana acá en Mendoza. Estuvo Juliana en Mendoza, es verdad, nos olvidamos de decirlo, una peña maravillosa de las muchachas, la cuarta peña que organizan las compañeras de la Cámpora, y la verdad que también muy interesante un montón de cosas que dijo Juliana para analizar, que tiene que ver con todo lo que se está viviendo, esto de que Cristina es una líder, no una dirigente. Me pareció interesante este planteo, que los dirigentes son los que tienen que pensar la táctica, mientras Cristina está pensando la estrategia para llevar al pueblo un mejor camino. De esa manera me parece que, por lo menos a muchos y a muchas de los que estábamos ahí, ¿no?, nos hizo entender, bueno, cuál es la posición que hoy está tomando Cristina, ¿no? Porque se le exige por ahí desde el FPB, desde algunos sectores del peronismo, la conducción explícita de Cristina, ¿no? Que esté juntando la tropa, que esté organizando. Bueno, Juliana un poco dejó claro cuál es el rol que Cristina va a tener y que tiene en este momento de la historia de la Argentina. ¿Y qué es lo que espera de nosotros, su pueblo, que fuimos beneficiados durante estos últimos 12 años y medio? Digo, esperan que aquellos que fuimos empoderados salgamos a levantar las banderas, a defender nuestros derechos y a hacernos valer, efectivamente, frente a esto que se nos está viniendo, cada uno desde el lugar que nos toca. Bien, vamos a ir a un tema musical rapidito, ¿no, Nico? Y ya volvemos con las entrevistas que tenemos pensadas para hacer aquí en este programa de Mujeres con Voz. solo para caídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Él no se ha cansado, mira la toalla, se va quitando poco a poco. Continuamos aquí en Mujeres con Voz y nos vamos a la comunicación telefónica con una compañera muy valiosa, diputada nacional, Araceli Ferreira. La saludamos desde aquí, Aldana, Mariana y Silvia. Araceli, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para usted y para toda la audiencia. ¿Cómo andás, Araceli? Bueno, un gusto poder hablar con vos. Son muchos los temas que con los cuales tenemos ganas de charlar y conversar con vos por todo lo que está pasando, la vuelta de Cristina. Sé que estuviste en el Instituto Patria hoy, ¿no? Reunida con la expresidenta. No, estábamos, la verdad es que estuvimos trabajando. Esta mañana recibimos a los compañeros de Tiempo. Los recibimos en la Comisión de Libertad de Expresión y estuvimos trabajando toda la tarde porque entramos con una batería de denuncias. Mañana probablemente a la justicia local y a la mayor brevedad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque fue terrible. Yo tuve ocasión de estar personalmente ahí adentro, estuve destrozo, y no hay antecedentes en democracia de una, de algo, no sé cómo decirte, ya se pasó de roja, no es solo. Sí. Y bueno, esta mañana lo recibimos. Están muy preocupados porque aparte esto tuvo connivencia de la policía federal, de la comisaría 31, de la fiscal Andrade, que actuó y se lavaron las manos olímpicamente. Lo trataban como un tema de contravención, es una multa, y estos son delitos muy graves, porque aparte hubo amenazas físicas, golpes, y además de todo lo que es impedir, digamos, la libertad de expresión y la circulación de un medio público por parte de una patota muy bien armada, con conocimiento de estrategias, porque esa fuga sobre los techos no fue de película, o sí fue medio de película, pero de película de servicio, de ser. Así que hoy estuvimos hasta hace un rato trabajando para poder nosotros también, como miembros de la Comisión de Libertad de Expresión, hacer las denuncias penales. Porque vuelvo a decir, hubo mucha solidaridad de los distintos medios, mucha. Se nos cortó justo la llamada telefónica. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente. Vamos a seguir escuchando un poquitito más de música mientras volvemos a retomar la llamada con Araceli Ferreira. Hoy va a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Thank you. Continuamos ahora sí, recuperamos la comunicación telefónica con Araceli Ferreira, diputada nacional por Corrientes. Araceli, bueno, contanos, nos estabas contando sí, esto de la comisión que se reunió. Y se cortó la comunicación. Sí, esta era una situación de mucha gravedad. Bueno, de hecho esta mañana la edición que sacó especial Tiempo Argentino, yo me fui a querer comprar a las 8:30 a.m. y estaba agotado en todos los kioscos de la zona, porque hubo mucha solidaridad de la ciudadanía frente a lo que es atentar contra uno de los pilares básicos sobre el cual se estructuran las sociedades democráticas, que es la libertad de expresión. Así es. Bueno, Araceli, queríamos hablar un poco con vos de política, ¿no? Vos sos una mujer de la política, hace muchos años que estás adentro del kirchnerismo, has sido parte del Proyecto Nacional y Popular, y bueno, Cristina volvió... Sigo siendo. Lo seguís siendo, por supuesto, más allá de que le aclaramos la audiencia, Araceli es de los diputados que se fue al bloque del Peronismo para la Victoria, que ya nos contará bien. Pero, no, queríamos que nos cuentes cuál es tu visión, cuál es el análisis... que hacen de esta vuelta de Cristina, donde hay, ¿no?, distintas miradas de parte de la militancia y de la política en general, de lo que significó, bueno, la entrevista de Cristina el domingo en el programa de Roberto Navarro, y además, bueno, de lo que va, hoy se reunió con legisladores, bueno, vos no fuiste, pero se reunió con legisladores, dijo que iba a estar reunida con distintos dirigentes del espacio, parece que se va a quedar un tiempito ahí instalada en Buenos Aires. Queríamos saber cuál es tu análisis de lo que Cristina dijo. Sí, la escuchábamos a Cristina el domingo, e incluso con la vuelta acaba desde sus pagos acá a la capital, y llegando bajo la lluvia y otra vez una concurrencia masiva de gente. Eso expresa el amor de un pueblo a una ya no presidenta, sino a una dirigenta, que la verdad es que ese amor tiene que ver con lo que ella nos dio, con ampliación de derechos, con la mejora en nuestras calidades de vida. Yo siempre digo que antes de que lleguen Néstor y Cristina, sentía que, pese a que mi familia era de clase media, con mis padres profesionales, bueno, yo he trabajado un poco de todo en la vida, digamos, pero sentía que no había forma de asegurar el futuro de mis hijas. Es más, hubo épocas que trabajaba todo el día para comprar leche y pañales, nada más, y era muy muy terrible, y Néstor nos devolvieron no solo la dignidad de un trabajo, y que no solo la posibilidad de pensar en la educación que esté garantizada, una educación de calidad, porque el tema de las NEDUC es lo que marca la diferencia de ser analfabeto o no, digamos. Antes necesitabas virome y papel, hoy necesitaban la NEDU, sino que también nos dio ampliaciones de derechos inéditos, el tema de las leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género, el tema de las leyes tan fuertes en defensa de las mujeres frente a la violencia de género, y eso se devuelve, porque eso fue amor, se lo devolvemos con amor. Lo del domingo, algunos decían que no gusta poco, y sí, porque la verdad es que siempre queremos más. Uh-huh. Extrañamos esas cadenas largas, extrañamos el tema de los actos, y nos gusta verla en vivo y en directo, porque uno la ve y te tranquiliza, porque otra persona frente a la andanada tan terrible que está padeciendo Cristina, ella, su familia, y uno diría, bueno, estaría nerviosa, y sin embargo la ves tranquila, la ves relajada, y eso también nos motiva a no caer nosotros en el lugar del antiperonismo, que siempre es odiador serial, que celebraron el cáncer de Eva, de Néstor, y nosotros la vemos Cristina y canalizamos este sentimiento, por un lado, no sé cómo decirte, vuelvo a decir, de energía positiva y de amor, y también creo que fue importante alguna de las cuestiones que dice con el tema de cuando este tema de la auditoría de la obra pública no es un tema menor, porque las auditorías que hicieron, primero que fueron dos auditorías y no casualidad, sobre las obras de Báez. Yo le voy a creer al gobierno y a la auditoría cuando traigan la auditoría sobre las obras de Calcaterra y Nicky Caputo. Uh-huh. Que son el primo hermano de Macri y el otro el testaferro y amigo de la infancia al cual en este gobierno, en este momento, le han dado obra por licitación directa de muchísimos millones de dólares, y pareciera que la corrupción de la obra pública es un problema de funcionarios y no de la patria contratista. Yo creo que lo del corrupto de López puso un punto de inflexión, y que en todo caso lo que hay que hacer es repasar todo lo que tengamos que repasar. Nosotros no tenemos, no escondemos nada, no nos andamos diciendo fue culpa de papá, me olvidé, todas esas cosas que dice el macrismo ilustrado. Nos hacemos cargo, incluso con el tema de la auditoría que planteó Cristina. También yo le decía, mucho tiempo había discutido que no estaba de acuerdo con la imprescriptibilidad para los delitos de corrupción, sí, para los delitos de lesa humanidad que en nuestro país lo cometieron las dictaduras militares, porque me parecía que era equiparar. Yo daba el ejemplo siempre de el que el ministro de comunicación, el cordobés Aguad, sí, fue interventor en mi provincia y en 2 años arrasó la provincia. Hubo muertos, 10.000 despidos, le descontó el 30% a los jubilados, y no contento con todo eso, se llevó una montaña enorme, y hubo un caso de 60 millones de dólares que hasta la justicia provincial, que manejan los radicales correntinos, dijo que eran hechos de corrupción. Y sin embargo, Aguad termina premiado como ministro. Pero yo comparaba el caso de Aguad, decía, no puedo pensar, por más que lo que no solo yo, sino los correntinos pensemos de Aguad, no se equipara Aguad jamás a un Videla. Por eso planteábamos. Pero la verdad es que discutiendo con algunas otras personas, como el doctor Garrido, y sobre todo con este tema de que investiguen todo lo que tengan que investigar, resolvimos acompañar el tema de que se le dé ese carácter de imprescriptibilidad, que vayamos para atrás todo lo que sea necesario, que se auditen no solo nuestras declaraciones juradas. Si hay sobreprecio en la obra pública, porque el sobreprecio no es solo el retorno para el funcionario, es que el empresario se está cobrando muy por encima de lo que serían las cotizaciones en el término medio, o las que tendrían que cobrar en condiciones normales. Así que creo que tenemos que ir por las dos cosas: por un régimen de imprescriptibilidad, investiguen no los últimos 4 o 5 años nuestros, sino que investiguen los 10 años o 12 completos, que se haga una auditoría que sea independiente, y no esta de que el tema de Milagros Salas, dice la corrupción de Milagros Salas, pero resulta que los fondos iban a la provincia, que la manejaba el ex gobernador del Partido Justicialista, y a la intendencia, que era la que certificaba el avance de obra, que estaba en manos de los radicales. Pero ninguno de esos personajes está en la causa, sino solo Milagros Salas. Y entonces les decía, hay que terminar con esta cosa sesgada de que se usa este tema como una persecución política, porque aparte no van a recuperar, si seguimos de esa manera no se recupera la plata de lo robado o de lo apropiado indebidamente. Porque el tema de López no fue la justicia, no fue Marijuán que andaba perforando media Patagonia, no fue Bonadío, López se fue él solito y tiró los 8 millones. Si López no tiraba los 8 millones de dólares sobre el muro del convento, hasta el día de hoy la justicia seguía sin encontrarlos. Y por eso creo que hay que tomar, creo que lo de Cristina es un paso importante al pedir, no debe haber antecedentes donde se pida, sí, una auditoría completa de toda la gestión de la obra pública. De todas maneras, bueno, la respuesta, Araceli, del gobierno nacional ha sido insuficiente. Fue que ya hay 3 auditorías hechas por, sobre, vuelvo a decirte, sobre las cuentas de Lázaro Báez, y no sobre toda la patria contratista, porque Lázaro Báez es uno de los que menos obra pública tenía. La obra vial más importante de nuestro gobierno fue la autovía desde Buenos Aires a Montecasero, en mi provincia, y esa la hizo el grupo Macri, ni siquiera Calcaterra, el grupo Macri, con las empresas del propio Macri. Entonces no me vengan con que Lázaro Báez fue el favorecido. Había una enorme cantidad de firmas, si hubo retornos, lo más probable, y sobre precios, es que no sea sobre una, sino vamos sobre todas. Y cualquier funcionario va a pasar lo que, desde el punto de vista nuestro, por lo menos porque no defendemos corrupto, como decía Néstor Kirchner, el que las hace, la paga. Me parece que en ese sentido fue una señal muy firme. También otra cuestión que tiene un poco que ver con esta decisión Cristina reclamó el tema de alguna manera, de modo indirecto, y el tema de que la oposición legislativa lo dijo de otra manera, digamos, no me va a salir como lo dijo, con la altura que lo dijo ella, pero reclamó que no hay una oposición legislativa y que faltan ideas. Sí. Yo creo que eso tenemos que tomarlo y pensar en serio, porque a veces nos quedamos en la burbuja legislativa y no tenemos todavía la capacidad de abrir el Congreso a esas demandas de la ciudadanía. El tema de los tarifazos, el Congreso está ausente en lo que creo que es el mayor tarifazo en la historia democrática, y no sé también si en alguna de las dictaduras, si hubo dictadura que pegue un tarifazo de esta magnitud. No, creo que ni la dictadura es una cosa así. Me parece que sí, me parece que esto es ha sido un cimbronazo. Y yo lo que sí tengo en la memoria es que nunca jamás, los tarifazos siempre afectan al usuario, pero jamás de los jamases pasó que afecte a las empresas y que las empresas no lo puedan trasladar a precio, porque normalmente te sube combustible, te aumentan el precio del producto, del bien, te sube tal cosa, siempre te lo trasladaban a precio. Esta vez las pymes están al borde de la destrucción y de ir a una nueva oleada de despidos por dos temas centrales. El tema del tarifazo, que hay pymes que nos comentaban durante las discusiones de los proyectos que pagan más de servicios de factura de luz, agua, que de nómina de personal. Y el otro gran problema es el tema de las importaciones, porque están empezando, lo que antes lo producíamos acá y daba trabajo local, está viniendo heladera, naranjo, granos, carnes, vinos de Chile a Mendoza, me comentaba el otro día un compañero diputado de allí, y están destruyendo la economía. Entonces me parece que eso que Cristina marcó tiene que ver con este tema. Los proyectos que se han sacado son insuficientes frente a la magnitud del ajuste y la devaluación, y nosotros todavía estamos, así como decimos que el gobierno ya lleva 6 meses gobernando y deberían verse resultados de una política, se ven los resultados, solo que es una política de ricos para ricos, pero que bueno, ya tuvieron tiempo suficiente, como en mucho menos tiempo, con un país realmente en crisis, Néstor ya había dado señales de redistribución, aumentando jubilaciones, aumentando sueldos, tomando medidas de reactivación del consumo, y acá va todo lo contrario. Pero eso que también, ese plazo que se lo reclamamos al gobierno, también ya es un plazo que nos corre para la oposición. Ya hubo tiempo de hacer duelo de la derrota electoral, ya hubo tiempo de pensar y encontrar formas este músculo de pararse, porque no es un problema de que nos cambiamos de banca, que antes estábamos sentados del otro lado del hemiciclo y ahora es cierto, es mucho más complejo ser opositor, pero ya tuvimos tiempo, así que yo creo que ese también, en ese sentido, Cristina tiene la tiró las orejas la bien para, sí, yo creo que fue muy importante. Araceli, Mariana Santander te habla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te quería consultar sobre esta situación que se está viviendo en el bloque del FPB a nivel nacional, un tema que es muy discutido dentro de la militancia, de las bases, de, bueno, en realidad dentro de todo lo que ha pertenecido al FPB, y esta suerte de lo que los diarios han llamado quiebres, que a mí me gustaría verlos de otra manera. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es la posición que mantenés? Precisamente relacionado con esto de la oposición que marcó Cristina, ¿no? Voy a aprovechar que estoy hablando en Mendoza y no me escucha mi familia. Con el padre de mis hijas tuvimos una historia de amor, esa que te atraviesa en la vida y que vos crees que dura para siempre. No podíamos, yo respiraba y me dolía si no estaba él al lado. 15 días antes que cumplamos 20 años tomé la decisión de separarme, y la verdad es que esa decisión, que fue tan dolorosa, es pero no fue porque ni él se hizo malo ni yo, digamos, simplemente en algún momento que no nos dimos cuenta de nuestras vidas, crecimos de modo distinto, digamos, no fuimos creciendo, sí, se fueron bifurcando los caminos, y habíamos entrado en una etapa donde de mucha pelea, mucho desencuentro, mucha incomodidad. Después que nos separamos, vino el cimbronazo inicial, porque nunca, por más que teníamos una pareja militante y nos manejamos bien, no fue una cosa de pelearnos, tirarnos, ni siquiera esa cosa, viste, que tu hermano no le dijo nada, sino fue una cosa, pero siempre es traumática la separación. Después que nos separamos, pudimos recuperar ese cariño, esa amistad y la militancia, y de hecho hoy vamos por la vida juntos, discutiendo, acordando. Entonces me parece que un poco eso siento que nos estaba pasando dentro del Frente para la Victoria, que algunas cuestiones, como tenían que ver con distinta caracterización de la etapa y no lo podíamos sintetizar, íbamos a terminar con peleas, con enojos, con cosas. Y creo que desde este lugar, donde armamos otra herramienta legislativa, porque yo sé que nos dicen traidores o cosas, y hago también una diferencia, cuando lo dicen los compañeros de militancia, las bases, aunque duela, saludo y celebro, porque es un sano enojo de los que creen que hicimos esto porque nos fuimos al kinderismo o a los bocios o a los sanguchitos. Uh-huh. Y nosotros estamos tratando de decir, y lo van a demostrar nuestros votos, de que nada que ver, es una herramienta legislativa desde otro lugar para justamente poder preservar lo mejor que teníamos en común, incluso con los compañeros que seguimos siendo compañeros, incluso algunos de los que nos dicen cosas metidas en la banca. Lo hablaba el otro día con Diana Conti, decía, seguimos siendo compañeros. Lo que pasa es que me parece que teníamos que tener una herramienta que nos permita esta caracterización distinta que estamos haciendo, digamos, que no es un tema solo de la corrupción, es cómo se enfrenta una agenda de continental, que nos parece que el tema de lo esto que señala Cristina, de que estaba faltando un poco en idea y tal vez en la audacia, digo yo, dentro del Parlamento, tiene que ver con estar más en la calle y de allí traer la agenda y romper esa burbuja legislativa. Pero no es fácil, pero yo creo que si esto dejábamos así, en un tiempo más adelante iba a ser una fractura. Yo prefiero hablar de otra herramienta legislativa. Uh-huh. Pero bueno, la idea es seguir trabajando obviamente en conjunto y dentro del mismo, en el marco del mismo proyecto y con la misma conducción, ¿no? Que sería en este caso Cristina, porque también eso es lo que se está discutiendo. Digo, yo no sé si todos los que se fueron, Araceli, tienen la misma idea. Algunos yo he escuchado que sí, otros que no. Bueno, viste que se discute no solamente, digamos, en el bloque del Frente para la Victoria, sino también en el peronismo en general, sobre todo en el PJ, la conducción de este proceso. Bueno, una de las cuestiones de la derrota, obviamente que siempre las derrotas son difíciles de asimilar y siempre es más fácil señalar la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo propio. Yo por ahí escucho compañeros, incluso lo hemos discutido internamente, que se reclaman autocríticas, pero sin hacérsela la propia autocrítica, entonces es muy difícil. Yo creo en corregir errores. Néstor también tenía, me parece, a veces esa cosa de la autocrítica lacerante, que en realidad son pases de factura interna, generan más inmovilismo, y lo que se necesita es corregir los errores que nos llevaron a una derrota y volver a entroncar con el pueblo y ponernos en este lugar de oposición, que no es fácil, sobre todo. Y yo le decía, yo vengo de Corrientes, donde toda la vida gobernaron los conservadores, entonces tengo un perfil de oposición, la excepción fueron estos años de gobierno de Néstor y de Cristina, donde fuimos oficialistas. Había otros compañeros que venían de provincia, donde hacía 28 años gobernábamos, y les cuesta encontrar este tema de... Son agendas distintas, y son consensos que se construyen de distinto modo, y bueno, hay muchísimas cuestiones que caracterizan el rol de opositor de un modo distinto. A veces hay compañeros que decían, bueno, con este tema de no hacerle nosotros al gobierno lo mismo que ellos nos hacían, que es todo o no, y también nos pasamos de roja y empezamos a votar cosas como esto que decía, que flagrancia, gente encubierta, una serie de temas que afectan la agenda, que afectan derechos civiles, y no van a permitir investigar el crimen organizado ni la corrupción con mejores herramientas. Bueno, eso para mí también, digamos, tiene que ver con este músculo. Pero por eso, yo creo que, no sé, yo decía el tema, no solo somos parte del kirchnerismo, sino que muchos de nosotros estuvimos en la génesis misma. Yo a Néstor lo conocí en abril del... ahí, cuando estalló abril del 2002. Uh-huh. Y la verdad es que, como dijo León Gieco, es lo mejor que me pasó en mi vida política. No podría pensarme desde, así como soy mujer, como soy madre, como soy militante, soy kirchnerista. Uh-huh. Y mientras respire lo voy a seguir siendo. Bien, Araceli, bueno, me parece que de esta manera cerramos la nota con una excelente síntesis que acabas de hacer y que, bueno, explica perfectamente cuál es el posicionamiento político de muchos militantes y dirigentes, ¿no?, de lo que es el Frente para la Victoria fuera del Congreso también. Te mandamos un abrazo, como siempre, gracias por la predisposición y seguramente seguiremos en contacto con vos desde aquí, desde Mujeres con Vos, que es un programa hecho por mujeres, para mujeres y hombres también, donde hablamos temas de género, así que seguramente bueno, nos volveremos a comunicar. Un tema que tenemos las mujeres, ahora que se viene la reforma política, el 50-50, o dicho en castellano, para no parecernos a ellos que se van a la embajada a celebrar la independencia de otro país y lo traen al rey de España a celebrar la independencia de la corona española, tenemos que ir por el 50-50 en las legislaturas, en los gobiernos, en la justicia, en los partidos y en todos lados. Basta de cupos. Perfecto, Araceli, te mandamos un abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Pasaba así entonces Araceli Ferreira, diputada nacional por Corrientes, que hoy integra el bloque que se escindió del Peronismo para la Victoria, pero explicó perfectamente cuál es la mirada, por lo menos de ella, particularmente una persona que milita el género, milita el feminismo, milita el peronismo de toda la vida, así que absolutamente una dirigente absolutamente valiosa. Nos vamos a una pausa y ya volvemos aquí con más Mujeres con Voz. Daño, nadie puede hacerte daño, hoy va a comprender que el miedo se puede romper. Al haber comprado sus derechos. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No puedo ver tanta mentira organizada sin responder. Compromiso vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. Yeah. cayó otra flor del cielo. Te voy a robar esta canción de amor y de consuelo. A poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa. Aquí continuamos con Mujeres con Voz. Queremos, antes de ya ir cerrando el programa, nos queda una hora, nos queda un poco corta. Nos queda como muy larga, está complicada la cosa, pero estamos ahí tratando de acomodarnos en Mujeres con Voz. Nuevamente le queremos mandar un abrazo grande a la señora Ana Gutiérrez, que está del otro lado atenta y escuchando, mandándonos WhatsApp diciendo cómo escucha el programa. Así que, Anita, te queremos mucho, te mandamos muchos abrazos. Te esperamos. Y a la compañera Marina Femenía, que también seguramente nos está estudiando. No nos ha mandado WhatsApp la señora Femenía, así que no sé. Espero señorita, que nos esté escuchando. Señorita. Así que bueno, y un saludo a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento aquí a Mujeres con Voz. Vamos a estar todos los martes de 19:20. Recién escuchábamos a Araceli Ferreira. Queríamos entrevistar a Martín Piqué, no nos hemos podido comunicar, habíamos concertado la entrevista. Él es periodista de Tiempo Argentino. La idea era que nos cuente un poco la situación que se vivió el lunes a la madrugada, este atentado a la libertad de expresión. Bueno, ahí Araceli nos comentó Araceli sobre lo terrorífico de la situación. Lo han tratado desde la fiscalía como delitos leves. Y como una contravención. Como una contravención, quieren solucionarlo con un tema de multas. La verdad es que no, que fue una patota conducida, o sea, mandada por Mariano Martínez Rojas, que es el anterior dueño, quien quebró a Tiempo Argentino y a la Radio América. Luego de que quiebra el diario y la radio, deciden conformarse a cooperativa y sostienen los trabajadores en la cooperativa el diario, tanto el diario como la radio. Una de las personas implicadas es Juan Carlos Blander, de 59 años, que es dueño de una empresa de seguridad, Control Star Service, que es una persona que era la que conducía la patota, que es conocida, tiene una larga historia de delitos que ha cometido este personaje. Él fue el que llevó la patota, y lo más grave de todo es que estaban amparados por la Policía Federal. Hay videos que se han publicado en las redes. La policía permitió que la patota entre, sacaron a los trabajadores, los pocos que estaban ahí, no los dejaban entrar. Y mientras tanto, los trabajadores escuchaban cómo estaban destruyeron toda la redacción de Tiempo Argentino. Tal vez por eso hoy Martín Piqué no pudo salir, pero lo destrozaron completamente, todo lo que eran las líneas telefónicas, computadoras, destrozaron. Fue verdaderamente gravísimo. Y no los dejaron entrar hasta que la patota no se escapó por los techos. Una vez que se escapó la patota, ahí la policía accionó. Un total complot y un acuerdo efectivo entre la fuerza policial, que debería ser aquella que nos defiende, y esta patota, en vulneración directa al derecho, uno de los derechos más básicos y protegidos en la nación argentina, que es el derecho a la libertad de expresión. Y a la libertad de información también. Y a la libertad de información, que nosotros no veíamos tan privado y tan cercado desde el último golpe de Estado, que, recuerdo, nos dejó 30.000 compañeros sin poder volver a verlos. Cristina habló sobre este tema también a un medio pequeño que la entrevistó. Sí, habló Cristina sobre el tema de Tiempo Argentino. La entrevistó, salió en Diario Registrado, una pequeña entrevista que le hizo un periodista ahí cuando ella estaba saliendo, no sé si ayer, entraba o salía de su de su departamento. Lo que pasa que todo el tiempo hay tanta gente rodeándola que no sabes bien dónde está Cristina. Y bueno, habló con preocupación sobre lo que pasó, lo que le pasó a Tiempo Argentino, y también lo que le pasó en la isla Maciel a la casa de los curas por la opción de los pobres, que también sufrió un atentado fin de semana. Exactamente, no es casualidad. Allí había estado Cristina y además ellos habían expresado su apoyo a Cristina Fernández de Kirchner. Y no es casualidad tampoco, porque hay también un ataque muy grande al Papa. La Nata comienza su programa, que hay que decir, con muy bajo rating para lo que él debe haber esperado. Quien arrasó con el rating, por más que Ivo Penote lo va a decir así, en realidad fue Cristina. Los medios al otro día te decían que quien más había tenido rating era Susana Jiménez. Uno en la calle se da cuenta de qué es lo que más se vio, porque vos en la calle hablabas al otro día y todo el mundo hablaba de la entrevista de Cristina. Nadie hablaba de las redes sociales. Exactamente. La Mariana está hoy leyéndome la mente. Cada vez que la miro, recién dije un saludo para. Y ella dijo: Mariana femenina. Fue mundial y pim, pim, pim. Estamos conectadas hoy. Están conectadas hoy. Bueno, pero Mundial en Twitter. Pero no solamente lo estábamos viendo quienes estábamos muy contentos por escuchar a Cristina y esperábamos escucharla para que nos conduzca, sino mucha gente en Twitter opositora a Cristina, que estaba viendo el programa y al mismo tiempo escribiendo en Twitter con el hashtag bardeándola, pero la estaban viendo. Eso marcó. Se ve que la extrañan, ¿eh? La compañera aparece y marca la discusión, dirige hacia dónde va a ser la discusión política, que no es un dato menor en la política, valga la redundancia, dirigir uno hacia dónde va la discusión. Y en este momento ha quedado sin duda que la conductora efectiva del Campo Nacional Popular es Cristina Fernández. Bueno, y volviendo a lo del Tiempo Argentino, ella habló y dijo que le resultaba inédito, que no recordaba desde la Avenida de la Democracia la irrupción de patotas de esas características, nada más ni nada menos dijo que en la redacción de un diario. Esto es lo que dijo, y además también repudió lo que pasó en el atentado que le hicieron a el lugar de los curas de la opción por los pobres en la isla Maciel. Y quería decir con esto que La Nata no es casual, arranca el programa en una de las tantas, de los tantos informes que después lo terminan desmintiendo como siempre, donde el informe de La Nata con el que arrancó el programa fue pegándole directamente al Papa. Navarro ya lo había adelantado unos días atrás. Se viene una embestida del Grupo Clarín muy fuerte contra el Papa, porque hoy quien le hace un contrapeso muy grande y que tiene un poder real a Macri es el Papa Francisco, que ha criticado muchas de las cuestiones que ha hecho, que ha venido llevando adelante el gobierno nacional. Se ha puesto en una posición de oposición, si se quiere. El Papa Francisco está marcando la cancha política, le está marcando la cancha política a Macri, lo afecta, tal vez más que Cristina, que ya se sabe que es su opositora, ¿no? Su enemiga. Que el Papa sea oposición lo afecta, así que se viene toda una embestida muy fuerte del grupo Clarín en contra de, para desprestigiar y deslegitimar la figura del Papa Francisco. Se arrancó la Nata con su programa, que tuvo, por supuesto, muy poca, me parece, ¿no? Para audiencia. Lo que deben haber esperado. No, pero no sobre la poca audiencia, sino la repercusión. Porque pasaba que la Nata hacía sus programas y tenía repercusión, no solo por la difusión que le daban los medios, sino porque, bueno, se veía, tenía repercusión cada uno de los informes que la Nata hacía, más allá que se los desmentía los dos días. Tuvo muy poca repercusión la nota que hizo la Nata sobre la fundación. También dentro de esto, para pegarle estas al Papa. Casualidades no casuales, también dentro del marco de la embestida en contra del Papa, hace un tiempo atrás decíamos que tampoco es casual que López haya tirado la plata en un convento. Claro, ¿no? Tal cual. Justamente tal cual. En un convento. Y con respecto a lo de Tiempo Argentino, quería decir que qué lástima que no vimos en Francia. Porque si estuviera fallado en Francia, Facebook hoy tendría las banderitas de todos los progre animalistas que defienden a... A los Artur. A los Artur. No le voy a decir. No le va, tan, no le va, tan mal por el oso Arturo. No le voy a decir porque me da miedo. Pobre oso Arturo, pero... No, que son, fueron Siria, fueron Nisman, fueron Francia, sí, fueron... Charlie Hebdo fueron. Y no fueron nunca nadie, su vecino de al lado, nunca trataron de ser alguien... Y no fueron Tiempo Argentino en este caso, si bien los medios lo han tomado desde un lugar... marginal a lo que pasó en Tiempo Argentino, y la verdad que hubiese sido bueno que ante una situación como esta todos los medios de comunicación tendrían que haber tenido otro tipo de solidaridad con Tiempo Argentino, ¿no? O sea, ¿no? Yo no pido mucho por Clarín, pero digo sí, o sea, vi el Canal 7 acá en Mendoza, el Canal 9 refiriéndose al tema, los diarios, algunos diarios nacionales, La Nación refiriéndose al tema, pero desde un lugar marginal y no con el repudio, el nivel de repudio que tiene que haber, que amerita exactamente este atentado a la libertad de expresión que sufrieron los compañeros de Tiempo Argentino. Queríamos hablar con Martín Piqué, ojalá lo podamos tener la semana que viene. Es un gran periodista de ese diario, de ese periodismo militante que a algunos les molesta, parece, pero que vamos a seguir haciendo pese a las directoras de algunas radios estatales. Lo lamentable de todo esto es que recordemos que en las épocas más oscuras de la Argentina justamente ha sido la prensa la que ha sido cómplice de del aplacamiento de la libertad de expresión. Y precisamente por eso tan necesario estos compañeros que den su expresión, que emitan en los medios de comunicación masivos cuál es su posición, cuál es su opinión respecto a los temas, porque hace a la construcción de la democracia, que es algo que a todos nos interesa, estemos de acuerdo o no, o bueno, nos debería interesar, estemos de acuerdo o no con las medidas a tomar, es un valor que no podemos dejar de resguardar. Bien, nos tenemos que ir, queridas. Nos volvemos a encontrar el martes que viene de 19:20 aquí en la Radio Central, la radio de la CTA. Gracias, Nico Sarale, por estar ahí dándonos una mano en la operación técnica. Gracias, Aldana. Gracias, Mariana. Nos vemos el martes que viene y le mandamos nuevamente un beso muy grande a Anita Gutiérrez y a Marina Femenía. Cerramos y a la señora Cristina Razo. Cerramos con Rodolfo Walsh. ¿Vos te sabés? Que el periodismo es libre o es una farsa. Así nos vamos. Se da cuenta de su alma.